procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días, les saluda Agustín Ramírez y estoy aquí con Marcelo Erazo. Hoy les vamos a hablar de un tema un poco fuerte y muy importante, y les vamos a dar consejos para que podamos protegernos y combatir esto. Sí, buenos días, ¿cómo vamos? Sí, justamente el tema de hoy es sumamente importante para todos los padres de familia. Y es acerca de cómo proteger a nuestros hijos de cualquier situación que pueda suceder en Internet. Específicamente me voy a referir a un dato de que salió en el diario El Comercio el 27 de octubre del 2019, en donde se abrió una investigación porque a través de redes sociales contactaron extraños a muchachitos, a niños y niñas. Y justamente el propósito de estos contactos es llevarlos a que las niñas entren a redes de prostitución, secuestros a niños, potencialmente tráfico de órganos, etcétera. Y eso nos lleva a, bueno, ¿y cómo es que ellos llegan a tener este contacto con nuestros hijos, con los niños? ¿Cuál es el medio que utilizan? Y justamente el medio que utilizan son las redes sociales. Por eso vamos a dedicar este programa a dar consejos de cómo ayudar a nuestros hijos para que no sean víctimas de este tipo de personas a través de redes sociales. Vamos a mostrar cuál es el modus operandi, cuál es la forma en la que ellos toman contacto y qué podemos hacer nosotros como padres. Vamos a ver un software que vamos a mostrar al final del programa quizá. Es un software que se puede descargar para hacer una especie de espionaje a nuestros hijos, de tal manera que podamos protegerlos en caso de que estén divulgando información sensible o teniendo algún tipo de contacto. Recuerden que cuando los chicos se sienten amenazados, muchas veces no hablan con sus padres, y por salir ellos mismos del problema, resulta que se meten aún más en el mismo. Entonces, vamos a ir conversando todo eso el programa de hoy. ¿Qué te parece si empezamos leyendo qué dice esta noticia, de qué se trata, y después vamos a enfocar el programa alrededor de esta noticia, de, bueno, ¿y qué podemos hacer si esto ocurre? ¿Cómo podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo podemos hacer para detectarlo? Etcétera. ¿Qué sucede? Que por redes sociales se hacen contactos que ponen en riesgo la vida y la integridad de los niños y niñas, chicos, chicas, adolescentes de nuestro país. La fiscal Yoli Pinillo llevó el caso de Eric y Ángel junto con 7 denuncias de violación que indaga, y según las indagaciones todo empezó por redes sociales. Voy a leer la noticia para más o menos ponernos en contacto de qué sucedió. La noticia dice que ese clic para aceptar a un nuevo amigo en Facebook lo llevó a una pesadilla. Su chat se llenó de insistentes mensajes y también su WhatsApp, al número que publicó en la red. Eric, que es un nombre ficticio, es un nombre protegido, tenía 12 años cuando fue acosado por Internet. Detrás de la pantalla había un supuesto médico que pedía fotos de sus partes íntimas para detectar una presunta enfermedad. Después le insistía en un encuentro y le sugería prácticas de sexo oral, relata el padre del niño. El pequeño se vio atrapado en el chantaje y huyó de casa para un peligroso encuentro con su acosador. Las redes sociales pueden tejer trampas contra niñas, niños y adolescentes. La fiscal Yoli Pinillo, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género en Guayas, dice que los agresores disfrazan sus perfiles fingiendo ser conocidos. Con manipulación, obtienen fotos y videos de sus víctimas para luego extorsionarlos. Muchos delitos ligados al uso de medios electrónicos pueden llevar a otros mayores, como violación, abuso, incluso puede existir redes de pornografía o trata, detalla la fiscal. Quien perseguía a Eric fue capturado el día del encuentro y acusado de contacto con finalidad sexual con menores por medios electrónicos. Su padre alertó a la dirección de la Policía Especializada para Menores, DINAPEN, en Guayaquil, y lograron detenerlo en un bus interprovincial. En su teléfono hallaron aterradoras imágenes de violaciones. Abro de comillas. Por el caso de mi hijo le dieron 8 meses de cárcel, pero su familia reconoció al niño en un video. Era su vecino. A los 105 kilómetros, en Los Ríos, Hugo, también nombre protegido, vivió un infierno junto a su casa. Todo empezó por Facebook, cuando el niño de 11 años envió una foto sin camiseta a su agresor, supuestamente pedida por una amiga. La imagen fue utilizada para amenazarlo. Cristian Espinosa, director de cobertura digital, ha dado charlas de manejo de redes sociales a más de 5.000 colegiales. De su experiencia, concluye que los chicos viven un nuevo tipo de analfabetismo digital. Este analfabetismo digital se refiere a no detectar perfiles falsos y su concepto de amistad está ligado al contacto por Internet. Abre comillas. De cada 10 chicos, al menos 7 dicen que algún extraño les escribió. De los 7, la mitad responde. Y de ellos, la mitad se reúne. Si no hay control, es como si los padres abrieran a extraños una puerta trasera en el cuarto de sus hijos. Cierra comillas. Cuando Hugo reveló a su madre las agresiones, su atacante fue sentenciado a 29 años y 4 meses por violación. El padre de Eric sigue otro proceso por pornografía, por las imágenes de su celular. Esa información puede llegar a páginas de pedófilos, que se camuflan tras palabras o símbolos clave, como afirma Edwin Escobar, encargado de la DINAPEN de la zona 8. Otros usan la Internet profunda, a la que acceden solo por softwares. Estos casos se coordinan con otros países y hay alertas de sistemas informáticos, menciona la publicación. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos emitió 2 alertas a Ecuador en este año por la activación del Child Protection System. El programa detecta conexiones con contenido de pornografía infantil. En septiembre, un profesor fue detenido en Ibarra por descargar más de 500 archivos con contenido sexual de menores. A inicios de este mes, fue detenida otra persona en Guayaquil. El cyber, al que acudían 2 veces por semana, atiende a medias. Sus 5 computadoras fueron incautadas. La Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional detectó el uso de un software para intercambiar material ilícito. Esta unidad también indaga al agresor de Eric y Hugo, que era enfermero de un área pediátrica. Los niños han crecido en medio de ayuda psicológica y luchando contra ideas suicidas. De aquí, el reportaje nos entrega 4 ciberconsejos para padres e hijos, y justamente sobre estos ciberconsejos vamos a ir ahondando aún más. Pero antes de entrar a estos consejos, vamos a una pausa musical. Esta vez vamos a presentar a Cristian Quintana, un gran guitarrista ecuatoriano, con una música llamada Illusions. Vamos a escucharlo y regresamos después de esta pausa musical. Thank you. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, nos habíamos quedado en algunos ciberconsejos para padres e hijos. Estábamos conversando de una historia, o estábamos leyendo el reportaje, el Diario del Comercio, sobre la pesadilla que vivieron tanto padres como sus hijos con respecto a estos pederastas, estos cibercriminales. Y bueno, ¿y qué podemos hacer por ellos? Vamos a ver cuatro ciberconsejos y después vamos a ir profundizando sobre esos ciberconsejos. Vamos a dar algunos más. Vamos a dar algunas herramientas que van a ser súper útiles, muy útiles para poder detectar y prevenir este tipo de cosas. Bueno, el reportaje nos da cuatro ciberconsejos. La primera es la limpieza de cuentas. ¿A qué se refiere esto de la limpieza de cuentas? Que las redes sociales permiten manejar la opción de privacidad. Los padres deben estar en contacto, estar en los contactos de sus hijos. Y también la limpieza de cuentas se refiere a que depuremos constantemente y continuamente quienes te dejamos como amigos, debido a que los que tenemos como amigos pueden ver nuestro contenido, y si por ahí hay alguien que está espiando nuestro contenido, es mejor depurarlo. Entonces, constantemente debemos depurar ese perfil para garantizarnos que los que están ahí son únicamente nuestros conocidos. También hay que entrenarse para detectar perfiles falsos. Hay que analizar la información publicada en las solicitudes, dado que algunas personas suplantan a conocidos. Aquí yo voy a profundizar un poquito más en el cómo hacerlo, porque es sumamente importante detectar perfiles falsos. Lo primero es el siguiente truco. Si están en Windows, hay que poner las teclas Shift, la tecla del Windows, la tecla esa, esa es con un pétalo de cuatro hojas más o menos que está ahí, ahí abajo, ese pétalo de Windows, Shift, Windows y la letra S al mismo tiempo. Cuando ponemos esas tres letras, a través del mouse podemos resaltar un espacio de la pantalla y como tomarle una foto o guardar ese pedacito que hemos recortado. Por lo tanto, lo que nos vamos a hacer es recortar ese pedacito, ir a Google, en Google hacer búsqueda por imágenes y ese pedazo que acabamos de copiar, pegarlo ahí. Google lo que va a hacer es buscar si hay otras imágenes similares a la imagen que acabamos de coger. La imagen que acabamos de recortar básicamente es de la nueva solicitud de amistad y Google lo que nos va a ayudar es a detectar todos los perfiles de redes sociales que están bajo ese gráfico o bajo esa foto. De tal manera que podemos ahí verificar si se trata de la persona con la que nosotros interactuamos o si es un perfil nuevo. Si es un perfil nuevo, siempre sospechar. ¿Por qué esta persona que ya tiene un perfil, que ya lo está manejando, tiene este perfil nuevo? Y si es un amigo al que queremos ingresarlo, hacer una validación por otro medio, es decir, llamarlo. Ahora las llamadas celulares son gratuitas, incluso yo tengo al menos un plan que las llamadas celulares son gratuitas. Llamarlo, decir, mira, acabo de recibir esta solicitud de amistad tuya y quiero confirmar que sea la tuya. Por todo este tipo de perfiles falsos, etcétera. Si esta persona te confirma, entonces sabes qué es. Y si no, pues básicamente le están suplantando la identidad. Y a esta persona realmente le interesará saber si están suplantando su identidad. Entonces, esa es una forma. Si están en Mac, es Shift-Alt-4. Y con eso pueden igual hacer resaltar la foto, copiarla y eso mandar a búsqueda. De esa manera podemos buscar si ese perfil es verdadero o falso. De igual manera, antes de aceptar la amistad de alguien, navegar para ver si es un perfil muy muy nuevo. Si es muy muy nuevo, siempre desconfiar y por otro medio llamar a la persona. Digamos que tú eres un chico y hay una chica muy bonita, la que no conoces y que te está pidiendo su estado de amistad, desconfía, tú no sabes si realmente es esa chica bonita o es un pedófilo que robó la foto de algún perfil. Por eso, incluso este mecanismo de hacer búsquedas por imágenes te permite saber si esa misma foto está en dos perfiles diferentes. Si está en dos perfiles diferentes, a dos nombres distintos, resulta que es un perfil completamente falso. Entonces, de esa manera podemos sacar es la conclusión de que lo que estamos viendo no es del todo real, ¿no? Entonces, esa puede ser una recomendación justamente para detectar perfiles falsos. Y una vez que descubrimos, digamos, que me han duplicado mi perfil, uh-huh, ¿cómo lo denuncio y cómo lo...? Sí, justamente las redes sociales, por ejemplo, Facebook tiene la capacidad, hay tres puntitos, si ves, en la esquina de superior derecha hay tres puntitos, hay que hacer clic en esos tres puntitos y denunciar el perfil por suplantación de identidad. Hay esa opción y puedes activarlo de tal manera que Facebook pueda quitar ese perfil de la línea, ¿no? Y que tus contactos, a lo mejor que aceptaron ese perfil falso, eso se elimine de ellos. Claro, pero en ese caso no le bloquean tampoco al que creó. El que creó podría volver a crear otro perfil falso. Podría volver a crear otro perfil falso, correcto. Otra recomendación, o la tercera recomendación, es que si hay contacto con extraños, es aconsejable sacar captura de pantallas para denunciar a sus perfiles y no ceder ante sus pedidos. Recuerdan que sus pedidos empiezan a escalar. Es decir, no le van a pedir a una chica una foto desnuda, sino que van a empezar con cosas que al parecer son más inocentes. Y recuerda que crean perfiles falsos de tal manera que hacen una agrupación alrededor de eso. Me explico. Este delincuente lo que hace es crear 8 perfiles, tanto de chicos como de chicas. Tiene 8 perfiles de chicos, de chicas, de una edad, digamos que de 12 años. Lo que hacen es buscar una víctima. Y esta chica, mediante diferentes chats, diferentes acercamientos, buscan que a través de chicas y a través de chicos se establezcan amistades con chicos y chicas falsos. Son todos unos avatares de este pedófilo, de este delincuente. Una vez que consiguen que ella se haga amigo, empiezan a chatear de cosas superfluas como cine o lo que sea, pero una vez que consiguen la confianza, generan grupos cerrados. En estos grupos cerrados, que pueden ser de mensajería, etcétera, empiezan a hacer juegos, que inicialmente son un poquito pasaditos de tono, pero no tanto, lo suficiente para que ella no se asuste. A lo mejor empiezan diciendo, bueno, ¿qué tal si te tomas una foto besándote con un niño? Eso parece inocente. Y ellos empiezan a mandar fotos de eso. De tal manera que ella, por no quedarse atrás y por esa presión social, también lo hace. Y después empiezan a pedir fotos mucho más elevadas de tono, hasta pedir una foto en topless, ¿no? Sin nada por encima de la cintura. Y todas empiezan a mandar esas fotos. Finalmente ella cede y manda una foto, pensando que está mandando una foto a un grupo reducido de amigos que ha conocido por internet, que piensan como ella, que se divierte mucho y que es parte del juego. En ese momento, cuando ya tiene una foto más provocadora, una foto que puede servir para el chantaje, es cuando ellos empiezan a atacar fuerte. Porque lo que pueden decir es, oye, esta foto lo voy a presentar a todos tus amigos del colegio. Y le pueden mostrar la lista de todos sus amigos del colegio, que es fácil descubrir de Facebook. Mira, y entonces te van a decir prostituta, o te van a decir fácil, te van a poner sobrenombres. La única forma de que yo no exponga esta foto es si me entregas una foto en esta pose o sin ropa, y empiezan así. Podrían pedir dinero o pedir que, ¿sabes qué? Tengo las fotos en una flash memory, si quieres nos encontramos en tal parque y te entrego el flash memory para que no tengas ya problemas, para que veas que mis intenciones son sinceras, y empiezan empiezan a buscar a través de este tipo de artimañas que los jovencitos pueden creerse, la forma de darse el encuentro con ellos. En el caso, por ejemplo, de lo que vimos, ¿cómo fue la artimaña? Oye, soy un médico y hay unos granitos que están saliendo que podrían significar algo más peligroso, podrían significar cáncer. Claro, los niños empiezan a tener barros, espinillos en esa época. Entonces dice, mira, los granitos que te están saliendo en la cara pueden ser peligrosos, así que yo voy a hacer una consulta gratuita y te voy a revisar si esos granitos son cáncer o son normales. Bueno, vamos a seguir con la cuarta recomendación, más algunas otras cosas después de este corte comercial. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacobés. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el coro infantil Guaguas Cantores. Entradas a la venta, boletería del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitarse Estudio, Copo Consultores de Marca, de Ciber Estudios, Salim de Soprofon y el Gobierno Provincial de Pichincha. Títeres de todo el mundo llegan a Quito. ¡A Quito, luz de América! La Fundación Títerefue presenta el 19º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, España y Portugal nos encantarán con sus mágicas historias. Del 9 al 17 de noviembre, en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Búscanos en Facebook como Fundación Títerefue o Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, volvemos con este tema tan importante, tan serio, y vemos que no debemos acceder a los pedidos de estos cibercriminales, porque no es que van a parar, sino que van a ir escalando poco progresivamente. Y nos quedamos en una cuarta recomendación. Coméntanos. Claro, la cuarta recomendación es no dejar rastros. ¿A qué se refiere no dejar rastros? En no excederse en publicar historias que den pistas de cada paso, no poner números telefónicos en las redes, no indicar dónde estamos, qué hacemos, ese tipo de cosas. Si ponemos publicaciones de qué nos gusta, etcétera, que solamente lo puedan ver nuestros amigos, como previamente ya hemos depurado a nuestros amigos, entonces no hacer público absolutamente todo, porque esa es la información que utilizan para justamente enganchar a los chicos. Si a un chico le gusta el cine, entonces van a hacer perfiles falsos de chicos que les encanta el cine. Y así, ¿no? Entonces, como se van a relacionar bastante bien, van a poder llegar a hacer este tipo de ataques, amenazas, etcétera. Esas son las cuatro recomendaciones y vamos a ir ahondando con respecto a esto. Lo primero, ¿qué debemos hacer como padres? Como padres, primero debemos educar a nuestros hijos de este tipo de amenazas. Es decir, nosotros debemos enseñar a los chicos a usar las redes sociales de forma privada. Debemos educarles de que todo lo que ven no necesariamente es lo que está detrás de la pantalla. Que una chica no necesariamente es una chica. No sabemos quién está detrás de esa fotografía y los muchachitos se suelen emocionar mucho. Y por eso hay que enseñarles con nuestra experiencia todo eso. Se pueden incluso mostrarles cómo se crean perfiles falsos, de tal manera que él pueda ver que todo esto puede ser una gran mentira. Y que si admites amigos, que se admitan amigos que tú conoces en persona. Muchos chicos lo que buscan es más bien tener la mayor cantidad de contactos, tiene unos 40 amigos en total, pero 40,000 en las redes sociales. Entonces, eso es muy peligroso. También esta moda de ser youtuber es peligroso para chicos de corta edad, debido a que exponen muchas de sus ideas, lo que piensan, a dónde van, etcétera. Entonces, hay que mostrarles la responsabilidad de la imagen, la responsabilidad de la información de una persona. Entonces, primera etapa preventiva es hablar con ellos sobre esto, explicarles de los peligros, hablarles sobre la ciberseguridad, y que no es una cosa que solo sucede en otros países, y por eso tomé un artículo de un periódico local para poner como ejemplo que esto también sucede dentro de cada uno de nuestros países. Y eso en cada ciudad, en cada país, dentro de todo el mundo. Entonces es muy importante poder conversar con ellos y trabajar de manera preventiva en que no sean víctimas. Y también que si tienen cualquier problema, que hablen con ellos sin que les dé miedo hablar con sus padres. Es por eso que los padres no pueden sobreactuar frente a cosas. ¡Ah! No pueden escandalizarse ante nada de esto, porque eso hará que los chicos no sientan la libertad de hablar con ellos. Entonces, primera medida, es una medida preventiva, hablar con ellos, explicarles lo que sucede. La segunda medida ya es de detección. Bueno, ¿y qué sucede si es que ellos están mencionando cosas en redes y están contactando con gente que no deben, etcétera? Para esta medida de prevención, aquí les voy a contar el nombre de un software que se lo pueden descargar gratis de internet. Este software, aquí voy a poner la controversia, porque muchos dirán, oye, eso no es ético. Bueno, se llama KidLogger. ¿Qué es KidLogger? KidLogger, K y latina, D de docena, L-O-G, no recuerdo si es otra G-E-R o solo una G. Debe ser dos G's. Dos G's, Logger, dos G's, KidLogger. KidLogger es un software que nosotros podemos instalar en el computador, y lo que hace es recoger todo lo que el muchacho teclea, de tal manera que podemos hacer una búsqueda en este log, en toda esta información, para buscar su username. A continuación va a estar su contraseña. Y tenemos que meternos para saber qué está hablando. Vamos a espiar a nuestros propios hijos. Sí, por eso dije que esto es controversial. Porque aquí viene, no, pero la intimidad y el derecho a la privacidad. Bueno, yo prefiero burlar el derecho a la privacidad a que un cibercriminal o un delincuente se burle de mi hijo por no saber detectar. No somos psicólogos para poder detectar esos pequeños cambios de comportamiento, que de todas formas también ayuda el hecho de que si está sin apetito, si tiene demasiados secretos, bueno, algo está, y uno como padre más o menos se la huele, ¿no?, que algo está pasando. Pero la tecnología aquí también debe actuar a nuestro lado. Por eso, en Dimensión Hackers, les vamos a enseñar a hackear a sus hijos. Bueno, y el primer programa para hackear a sus hijos se llama KidLogger. Claro, es que también estamos hablando de que, si bien todas las personas tienen derecho a su privacidad, en las redes sociales estás exponiéndote en un lugar público, y en un lugar público tienes el peligro de, es como si salieras a la calle, y hay que concientizar a la gente de eso. Correcto. Y por eso el también descargar el software KeyLogger y revisar qué está haciendo tu hijo es sumamente importante. Tenemos algunas otras recomendaciones a las que vamos a ir después de este corte musical. Nos vamos con una agrupación igual ecuatoriana llamada Dalí, se llama Chica Blues la canción. Y bueno, y después de este corto musical volvemos con más de esta información. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, regresamos y vamos a ahondar más en los consejos sobre cómo proteger a nuestros hijos, a los menores de edad, para poder también saber en lo que están haciendo en el internet, porque es muy amplio, y si no sabemos qué es lo que están haciendo, es muy fácil también que se pierdan en diferentes lugares. Correcto, nosotros tenemos que guiarlos sin que ellos se den cuenta que tenemos esta información. Es sumamente importante eso. Habíamos hablado de KidLogger, que es un software que nos permite saber todo lo que están haciendo nuestros chicos en internet, en la computadora. Para eso es muy importante que ellos utilicen la computadora de la casa, que no vayan a cybers o que no tengan su propia computadora, su propia tablet. Entonces, por eso hay que crear también estrategias de que la casa tenga una laptop compartida o tenga una computadora de escritorio, y darle todos los argumentos para que utilicen esa. Por ejemplo, gastarse en tener una laptop gamer o gastarse en tener una muy buena computadora para que ellos puedan jugar ahí, para que realmente quieran esa y no otra. Entonces, sumamente importante, para que no se la lleven y no la pierdan, pues ponerle el candadito. Bueno, primero, dejarles la trampa hecha para que podamos poner el KidLogger ahí. Segundo, hay que quitar los privilegios de administración dentro de ese computador para que no puedan instalar nada. Que si necesiten instalar, nos piden permiso, nosotros les ayudamos instalando cualquier tipo de software. Así sabemos incluso qué tipo de juegos están utilizando. Y podemos averiguar en internet si esos juegos son peligrosos o no, o son demasiado violentos. Bueno, cualquier cosa que necesitemos saber. Pero es muy importante eso. Entonces eso va dentro de etapa de detección. Después viene el análisis y contención. Dentro del análisis y contención, básicamente es la etapa en la que analizamos toda esta data que estamos recopilando, que estamos viendo, y la parte de contención es ayudarle a depurar el perfil. Primero le vamos a aconsejar cómo hacerlo en la etapa preventiva, etcétera, y vamos a revisar si nos está haciendo caso, porque si no nos está haciendo caso, de forma muy sutil nosotros tenemos que depurar su perfil, pero sin que él se dé cuenta, es decir, de uno en uno, ¿no? Entonces, algo muy, muy, muy sutil, y seguir con este programa de concienciación, ¿no? Seguir con el tema de concienciación, para que él llegue a depurar su perfil. Depurar si ha colocado números de teléfono, entonces borrar eso, ese tipo de cosas. Entonces, hay que hacer una depuración sutil para que su perfil no sea peligroso. Cambiarle las opciones de seguridad. Si se pregunta algo, no sé, Facebook creo que ha puesto estas opciones, no tengo idea, así es el que uno es el analfabeto digital. Y aquí es muy importante lo siguiente: muchas veces nos quedamos con el prejuicio de que es que los jóvenes son los que saben de la tecnología, yo ya estoy viejito, yo ya no necesito saber de esto. No, señores, tenemos que ser expertos en el uso de la tecnología. Porque caso contrario, ¿cómo le vamos a guiar a nuestros hijos? ¿Cómo vamos a ser hackers de nuestros hijos si no tenemos ese empoderamiento sobre las computadoras? Así que a perderle el miedo a las computadoras, a seguir cursos de computación en caso de ser necesario, pero necesitamos ser expertos en el manejo de esta tecnología, que no tengamos que nosotros pedir ayuda a los hijos de, oye, ¿cómo hago esto? Sino que ellos realmente nos pidan a nosotros consejo, que nos vean como los maestros de la computación, que eso es lo que necesitamos ser. Por eso no podemos quedarnos en, no sé qué será esas nuevas tecnologías, etcétera. Buscar un software, creo que KidLogger funciona también para móviles. Así que, bueno, ya mismo es Navidad, se le puede comprar al chico un nuevo celular, todo hermoso, pero antes de entregárselo pasa por las manos del padre, quien le instale el KidLogger, y de esa manera el celular sabe qué está haciendo, etcétera. Entonces, sumamente importante que los dispositivos que ponemos a manos de nuestros hijos puedan tener ser rastreados a través de nosotros. Porque nosotros somos quienes les protegemos. Hay que ser hackers de nuestros hijos. De lo que entiendo también esto, bueno, si uno tuviera la cuenta del correo que generalmente utilizaría la persona, también podría saber la ubicación del celular, lo cual también correcto. Es bastante útil. Uh-huh. Bastante útil, correcto. Y tener nosotros esas credenciales, tener nosotros esos accesos. Incluso yo tengo en mi celular un software que me permite saber dónde está mi hijo en este momento. Puedo crear una valla, de tal manera que si sale de este perímetro, me genera un mensaje. Una notificación. Entonces, ¿qué hice? Y como mi hijo es muy chiquito, le compré un smartwatch. Entonces, en el smartwatch tengo toda esa información que yo necesito. E incluso lo puede llamarme desde su teléfono, desde su reloj, etcétera. Pero son cosas que uno necesita, y dependiendo de la edad del muchacho, necesita crear estas estrategias de detección para poder hacer los análisis y contenciones adecuadas. Bueno, hemos hablado bastante de la prevención. Quizás podrías darnos algunos consejos de qué sucede si nos damos cuenta de que ya ha habido un incidente, de que un chico que conocemos está pasando por una situación así. Correcto. Claro, que es las estrategias más importantes, que son las estrategias de respuesta. Estas estrategias te voy a mostrar después del corte musical. ¿Ya? ¿Listo? Presenta tú, yo no me acuerdo. Sí, la canción se llama Credulidad, es de un grupo argentino, Pescado Rabioso. Y bueno, vamos con el tema. Vamos a escucharla. 1, 2, 3, 4. Las uvas viejas de un amor en el placar son estas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde sonrisas dan, el sol te encapuchado entre un mundo viejo. No, no ves que nada te dan, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. El árbol es la verdad, descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Bueno, volvemos para continuar con el tema y profundizar en estrategias de respuesta. Si vemos que nuestro hijo o un chico que conocemos está pasando por un por un ya incidente, que ha sido contactado por una persona que le está chantajeando. Entonces, coméntanos, ¿cuáles serían las estrategias, los pasos a seguir? Claro. Lo primero, hay que recopilar todas las pruebas posibles, ¿eh? Captura de pantalla, absolutamente todo. También, en ese momento, hay que involucrar a la policía para que nos ayuden a seguir el rastro de la persona, debido a que, por ejemplo, miren qué pasó. Una madre se dio cuenta que un pedófilo le estaba mandando cosas obscenas. ¿Qué sucedió? Esta señora tenía como su perfil a la hija, tenía a la niña como su foto de perfil. Y sucede que este pedófilo creyó que estaba con la niña y no con la señora. Así que trató de seguirle este tipo de juego a la señora. La señora le quería saber qué quería esta persona. Empezó a seguirle el juego también y después denunció a la policía. Sin embargo, el problema fue que la denuncia no sirvió, debido a que, según los abogados, como realmente no se atacó a la niña, sino a la señora, entonces no había nada malo en eso. Entonces, más bien, hay que, básicamente, hay que conseguir que esta persona caiga en una trampa, y para eso nos pueden ayudar las autoridades, nos pueden ayudar incluso investigadores, etcétera. Ahora, es muy importante que esto no salga de nuestros instintos, sino que salga de una planificación previa. Es decir, en este momento, ya que conocemos que esto puede ocurrir, debemos pensar qué hacer en esa situación y tener un plan preelaborado, porque no vamos a poder pensar al calor del momento. Y lo peor que podemos hacer es reaccionar al calor del momento. Debemos tener una guía previa. Ahora que estamos con cabeza fría, sentarnos a pensar qué hacer, cómo responder, cómo actuar, a quién debo contactar. Quizá debo ya tener el nombre de un psicólogo, número de un psicólogo, nombre de la autoridad, número de la autoridad. Asesorarse con la policía, saber a qué números debo llamar y a qué números no debo llamar, porque no saben nada. Mucha de la policía no está preparada para esto, a lo mejor hay otra que sí. Entonces, hoy es cuando, con cabeza fría, podemos hacer todas esas investigaciones y podemos elaborar un plan, el cual lo debemos tener por escrito, en un sobre. Y al momento de tener una situación como esta, abrir el sobre y seguir ese paso a paso, esa guía. Eso es lo más importante. Evidentemente hay cosas muy comunes o muy lógicas que hay que hacer, como capturar toda la evidencia, se captura de pantalla, llamar a la autoridad, etcétera. Pero también el cómo reaccionamos ya tiene que estar previamente planificado. Eso es el mejor consejo que puedo dar, es que la respuesta tiene que estar ya preparada. Con cabeza fría hay que preparar. ¿Qué hacer si? Muchas veces nosotros no tenemos este tipo de prácticas de qué hacer si. ¿Qué hacer si recibo una... se me pierde la tarjeta de crédito? ¿Dónde tengo anotados los números del banco, el número de la tarjeta de crédito, etcétera, que yo pueda rápidamente llamar, hacer la alerta? A lo mejor me confío que el número está en la misma tarjeta de crédito. Sí, pero me robaron la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pensar en qué hacer si. Durante estos programas vamos igual justamente a ver diferentes tipos de ataques, de amenazas que pueden existir a nivel mundial, sobre todo con respecto a ciberdelincuentes, y vamos a ir viendo siempre el qué hacer si, y vamos a ir creando una estrategia personal de ciberseguridad. De aquí ya tenemos una primera misión para esta semana, si quisiéramos llamarlo así. La misión va a ser crear nuestro plan estratégico de seguridad en el caso justamente de que nuestros hijos se encuentren en algún peligro digital, en algún peligro a través de redes sociales, etcétera. Pensar cuál va a ser la estrategia de prevención que voy a manejar, cuál es la estrategia de detección, cuál es la estrategia de análisis y contención y cuál es la estrategia de respuesta que voy a generar. Todo eso ya debemos conocer, debe ser, si la mamá está escuchando esto, entonces comentar al papá, mire, escuché este programa de radio y que creo que tenemos que hacer esto como familia, hagamos juntos y ponerse a trabajar en ese tipo de cosas. Ese es el mejor consejo con respecto a la respuesta. Chévere, en ese caso como que vamos a ir armando un plan más global de ciberseguridad, viendo poco a poco diferentes temas. Correcto, sí, a partir de justamente hoy vamos a empezar a aplicar lo aprendido. Hasta ahora hemos conversado de diferentes temas, etcétera. Lo que vamos a hacer es, en cada programa vamos a tener este aplicar lo aprendido, una pequeña tarea. Y esa tarea, si la vamos juntando con las otras de cada semana, vamos finalmente a tener un plan estratégico de seguridad, un plan estratégico de privacidad de la información, etcétera. Entonces ya sabemos cuál es la primera tarea que tenemos y es crear este plan con respecto a la prevención, detección, análisis y contención de respuesta frente a peligros en redes sociales con nuestros hijos. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la información. El tema fue realmente muy muy interesante. Es muy importante tener cuidado y que nuestros hijos puedan tener cuidado. Y nos vemos hasta la próxima semana. Listo, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias y un saludo a todos los que están escuchando. Hasta luego. Hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registros. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.